todos me conocen porque voy pregonando siempre sin cesar. Todos me conocen porque voy pregonando siempre sin cesar. Yo nací en Loíza, sí señor, y fui bautizado en catedral. Yo nací en Loíza, sí señor, y fui bautizado en catedral. El curandero soy, curandero va. El curandero soy, curandero. Con un ramito de hierba buena yo te consigo lo que quiera. Con un ramito de hierba buena yo te consigo lo que quiera. Si tienes dolor de muela, higuereta es lo mejor. Y para la erisipela, rey de nigua y cundiamón. Con un ramito de hierba buena, yo te consigo lo que quiera. Con un ramito de hierba buena, yo te consigo lo que quiera. Para el dolor en los riñones, aquí traigo yo el coque. Y para el catarro en los pulmones, sábila y ajonjolí. Con un ramito de hierba buena, yo te consigo lo que quiera. Con un ramito de hierba buena, yo te consigo lo que quiera. Oye, curandero. Dígame, señora. Ven acá. Dame algo para amarrar a mi marido. Ya mismo, ¿qué pasó? Que está de rama en rama como Ramona. Ah, pues le voy a dar una receta inmediatamente. Se lo va a poner más manso que el agua de un arroyo. Con un ramito de hierba buena, yo te consigo lo que quiera. Con un ramito de hierba buena, yo te consigo lo que quiera. Si tú quieres que tu papi se vuelva loco por ti, yo te receto hierba buena, flor de muerte y pacholi. Con un ramito de hierba buena, yo te consigo lo que quiera. Con un ramito de hierba buena, yo te consigo lo que quieras.